de esta. Y además de estas ligas escolares, vamos a hablar de ciclismo, del inicio de la temporada para el lubriqueño Jorge López Janeiro, que el pasado fin de semana participaba en dos pruebas, el sábado en la Trek 12, hablamos de la Wig World Series, y o lo que es el Open Nacional de BTT de Resistencia, o lo que es lo mismo la prueba que tuvo lugar en Gilena, en Sevilla, de 12 horas de duración, en la que los competidores debían dar el número de vueltas, máximo de vueltas posible a un circuito de 12,6 kilómetros durante 12 horas. Jorge López Janeiro, que participó en la modalidad por equipos con otros tres compañeros del Club Deportivo Centauro Negro del San José del Valle, logró finalizar en segunda posición. Pero no contento con eso, eso fue, como decimos, el sábado. El domingo participó en la última prueba del circuito provincial sevillano de Rallys BTT, en donde quedó decimosexto. Hablaremos dentro de unos instantes con el ciclista, el campeón ubriqueño. Todo esto es lo que queremos tratar en el día de hoy. Como siempre, unos minutos para publicidad y enseguida volvemos. Ahora en Ubrique, Informática Mancera, en Avenida Diputación número 59, Camino de la Piscina. En Informática Mancera, todo lo que necesitas en informática y periféricos, ordenadores, componentes y todo tipo de accesorios. Informática Mancera dispone de un servicio garantizado y especializado de reparación. Visítenos y pida presupuestos sin compromiso. Nuestros precios no tienen competencia. Y si deseas iniciarte en el mundo de la informática, ven a visitarnos. Te ofrecemos asesoramiento sin compromiso de todo lo que necesitas. Informática Mancera, en Avenida Diputación número 59. La mejor calidad y el mejor servicio sin competencia. Más información en informaticamancera.com. Durante este mes, en el Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios, campaña del calcio en los huesos, densiometría ósea. Los métodos densitométricos se han convertido en una herramienta fundamental en el diagnóstico y manejo de la osteoporosis. Esta prueba es recomendable para prevenir, detectar y tratar posibles problemas óseos. Pida cita previa en el teléfono 46 23 23. Recuerde, durante este mes, en el Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios, en Avenida Solís Pascual, prueba del calcio en los huesos. En abril, ven a Jaén y su provincia. Del 5 al 8 de abril, por 260 euros, ven a Jaén y conoce Villanueva del Arzobispo, Úbeda, Baeza y Cazorla. Incluye viaje en autobús de lujo, estancia en hoteles en régimen de pensión completa, visitas a las zonas monumentales de las ciudades y su entorno. Todo ello por 260 euros. Más información y reserva llamando al 654-1834-78. Ahora en Ubrique, Euro Catering. Disponemos de todo lo que necesita para sus celebraciones. Un servicio completo para todo tipo de catering. En Euro Catering le ofrecemos mesas, sillas, mantelería, cubertería y todos los complementos y detalles para sus celebraciones. No lo dude, por menos de lo que se imagina, vestimos su catering con todo tipo de complementos. Llámenos e infórmese sin compromiso. Disponemos de sillas y mesas para todo lo que usted necesite. Euro Catering. Teléfono 661-9497-00 o 600-03-1521. En Autoservicios Casacanto, hasta el 12 de febrero, las mejores ofertas. Agua mineral 2 litros y medio, 50 céntimos. Lata de Aquarius, 50 céntimos. Zumo Don Simón, pack de 3 unidades, 69 céntimos. Fanta 2 litros, sabores, 1 euro. Ketchup 86 céntimos. Bonito del Norte, lata de 1 kilo, 3,55. Fairy Ultra, 1,85. Y papel higiénico, 1,49. Y en carnicería, cordero, ternera, carnes y chacinas ibéricas. Por calidad, precio y confianza, Autoservicios Casacanto. After your tears, I'm still singing for you. 6:28 de la tarde vamos a arrancar en el día de hoy repasando los resultados y las clasificaciones de las distintas competiciones de fútbol que se han celebrado este fin de semana donde militan equipos ubriqueños. Volvemos a insistir que no en todos se han disputado partidos o han disputado partidos los equipos locales por ejemplo porque los que lo hacían en casa se vieron obligados a suspender sus citas. Tan solo fue el cadete y el prebenjamín. Pero vamos a repasar lo que son lo que ha ocurrido en sus respectivas categorías. Comenzamos por el grupo 2 de la segunda provincial juvenil, donde el partido de la jornada enfrentaba al San Benito B y al Puerto Serrano, que finalmente fue suspendido. Ayer comentábamos que nos habían llegado noticias de que cuando el encuentro iba con un 2-1 a favor del equipo local de San Benito, el colegiado decidió suspender el encuentro cuando fue objeto de una agresión por parte de jugadores policheros. En otra clasificación oficialista, podríamos decir, no oficial sino oficialista, el partido se le daba por ganado al San Benito por 3-0, aunque todavía no se ha dictaminado nada sobre esta suspensión. No se sabe si se recuperará el tiempo que restaba para que finalizara el partido, si se le da por ganado al San Benito o se queda el marcador que estaba, que también sería una victoria para el San Benito. Si se le da por ganado por 3-0, se supone que se le descuentan 3 puntos a Puerto Serrano. Son muchas incógnitas que se aclararán a partir del miércoles, que cuando el comité de competición dictamina lo que pueda surgir o emanar de las actas presentadas por los colegiados. No obstante, a pesar de eso, los resultados de la jornada, además de ese, fueron Jerez Norte 1, Ubrique Atlético 8, Arcos 1, Club Deportivo Gedula 3 y Espera 2, San José Obrero B 0. La clasificación con ese partido de menos de Puerto Serrano y San Benito lo encabeza ahora mismo el Ubrique Atlético con 28 puntos. 28 puntos tiene el Puerto Serrano Atlético y 28 el San Benito B. Eso sí, con un partido menos. 22 puntos Espera, 17 puntos Gédula, 16 Arco, 9 San José Obrero B, 8 puntos Jerez Norte, 7 puntos Jerez Balompié y 7 puntos Nueva Jarilla. Además, el domingo nos deja un choque en todo lo alto entre el Ubrique Atlético y el San Benito B, partido que se va a disputar en nuestra localidad y del que esperemos que el conjunto ubriqueño coseche un resultado positivo que le permita prácticamente usurpar esa primera posición en la tabla clasificatoria del grupo 2 de la segunda provincial. Hablamos ahora del grupo 5 de la primera provincial cadete, donde el Ubrique Unión Deportiva se vio obligado a suspender su encuentro frente a Pueblo Nuevo B. El resto de resultados de la jornada, la 17ª, fueron los siguientes: Marianistas 2, Arcos B 0, Bornense 5, Divina Pastora B 2, San Benito 0, Jerez Deportivo B 15, San José Obrero 5, Jerez Norte 1, Federico Mayo 3, Algodonales 2 y Florida 3, Puerto Serrano Atlético 1. La clasificación la encabeza una semana más el Jerez Deportivo B con 46 puntos, 44 tiene San José Obrero, 38 el Ubrique Unión Deportiva, pero eso sí, con un partido menos. 32 puntos tiene el Federico Mayo, 31 Marianistas, 26 Bornense, 24 Arcos B, 24 Florida, 22 Puerto Serrano Atlético, 18 Jerez Norte, 14 Algodonales, 11 Divina Pastora B, 10 Pueblo Nuevo B y 0 puntos el equipo de San Benito. El cadete del Ubrique Unión Deportiva tiene una situación muy parecida a la del Ubrique Atlético. Se enfrenta al primer clasificado, pero el Ubrique Unión Deportiva Cadete lo hace en Jerez. Y además, una victoria no significa que pueda alcanzar esa primera posición, sino que recortaría 3 puntos a un equipo que les lleva 5. Antes de esta jornada no vamos a contar porque el Ubrique Unión Deportiva no jugó su partido, pero que le lleva 5 puntos de ventaja, es decir, se quedaría 2 si el conjunto ubriqueño lograra la victoria en Jerez. Una cosa muy complicada, muy difícil, pero no imposible. será el próximo partido de la jornada 18ª, sin duda el partido de la jornada. En el grupo cuarto de la primera provincial, estos fueron los resultados que se registraron este fin de semana. Puerto Serrano Atlético 0, Algodonales 4, Alcalá del Valle 1, Ubrique Unión Deportiva 0 y Espera 1, Olvera 7. Olvera encabeza la tabla, sigue como líder con 20 puntos. Se coloca ahora segundo Alcalá del Valle con 15, 14 puntos tiene Algodonales, 13 Bornense, baja hasta la quinta posición el Ubrique Unión Deportiva con 12. Recordemos que hasta esta jornada era tercero en la tabla clasificatoria. 6 puntos tiene el Puerto Serrano Atlético y cierra la tabla con 3 puntos el conjunto de Espera. La próxima jornada nos va a dejar en casa a las 12 del mediodía un Ubrique Unión Deportiva Bornense. En la categoría Alevín, grupo cuarto de la primera provincial, resultados de la jornada 13ª, Setenil 1, Villamartín 2, Puerto Serrano Atlético 2, Algodonales 2, Alcalá del Valle 4, Ubrique Unión Deportiva 1, es resultado que no es, digamos, el oficial. Nosotros registramos ayer el resultado de este partido con un 6-2, no entendemos el motivo por el que se da un marcador distinto. Y Espera 3, Olvera 2. Alcalá del Valle es el líder con 30 puntos. 26 tiene Puerto Serrano Atlético. 25 Villamartín. 19 Algodonales. 12 Setenil y Ubrique Unión Deportiva. 10 Bornense. Bueno, sexta posición el Ubrique Unión Deportiva. 10 Bornense. 7 Espera y 7 Olvera. El próximo rival del conjunto ubriqueño será el Bornense, Ubrique Unión Deportiva Bornense. También se va a disputar el partido el sábado a las 12 del mediodía en el campo de césped artificial. Esperemos que el equipo que dirige Roque Carrasco sea capaz de lograr de dejar los 3 puntos en Ubrique. Y por último, en el grupo 6 de la preferente pre-Benjamín, estos fueron los marcadores: Jerez Alternativa 1, Arco 6, Liberación 5, La Marquesa 0, Zona Sur 1, Pueblo Nuevo La Granja 7, Mundo Nuevo 2, Juventud Jerez Industrial 4 y La Salle de Jerez 2, San Benito 8. La clasificación la encabeza el Juventud Jerez Industrial con 48 puntos, los mismos que el Pueblo Nuevo La Granja. 37 tiene Zona Sur, 34 Arcos, 32 San Benito, 28 Jerez Alternativa, 26 el Ubrique Unión Deportiva y un partido menos, 21 Distrito La Granja, 18 Liberación, 11 Mundo Nuevo, 7 puntos Estrella Atlético y un partido menos, 6 puntos, perdón, La Marquesa, y cierra la tabla La Salle de Jerez con 0 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el colíder, el Pueblo Nuevo La Granja. Bueno, vamos a dejar a un lado los resultados del fin de semana, lo que al fútbol se refiere. Vamos a quedarnos con el estreno que se ha producido en la tarde de hoy de las ligas deportivas escolares. Ya saben, la competición organizada por el Patronato Municipal de Deporte, en el que participan todos los centros educativos de primaria de nuestra localidad. Vamos a conocer un poco más de esta liga, que se va a desarrollar desde ya, desde hoy, hasta el próximo mes de junio, con el director de actividades deportivas del Patronato Municipal de Deporte, con Jorge Caro. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Como decimos, hoy han arrancado las ligas deportivas escolares con los primeros partidos de la modalidad de minibásquet y además en lo que es la categoría Alevín. ¿Cómo se ha desarrollado esta primera jornada? Bueno, pues ha ido con normalidad. Ya llevamos varios años haciendo este tipo de competiciones, entonces ya tanto los colegios como algunos alumnos incluso han participado y saben perfectamente el modo de funcionamiento. Se han disputado la primera jornada al completo de la categoría Levín y, bueno, han ido bien. Lo más importante no son los resultados, pero han sido un poco dispares para unos equipos y para otros. Pero bueno, como la competición es muy amplia y tiene muchas modalidades deportivas, luego se van compensando unos resultados con otros. Es de suponer que ya tenían ganas, ¿no?, los jovencitos de que empezara las ligas escolares, ¿no? Claro, otros años quizás ha habido otras expectativas con un periodo más amplio. No por nuestra parte siempre han empezado en el mes de enero, febrero, hasta el mes de junio, pero se creaban otras posibilidades de práctica deportiva también con el ámbito provincial. Este año no ha sido así, entonces pues únicamente por ahora tienen las competiciones que se hacen desde aquí, desde el Ayuntamiento y desde el Patronato de Deporte. Como tú comentas, una competición que se va a desarrollar hasta el mes de junio en sus dos categorías, Alevín y Benjamín, y en la que los niños van a competir hasta en 9 modalidades deportivas diferentes. Sí, así es. Poco a poco hemos ido introduciendo cada año nuevas modalidades deportivas, nuevos deportes, algunas en el ámbito de la competición y otras en el ámbito de la promoción o la enseñanza, como se produce este año. Uh-huh. Y bueno, pues hemos ido completando nuestro programa. Ya estamos muy ajustados en el calendario y prácticamente no nos da tiempo a meter ninguna más. Tenemos todas las semanas están ocupadas con respecto a la disponibilidad también que teníamos de instalaciones para hacer uso de ellas para estas ligas. Por tanto, creo que en ese aspecto hemos avanzado mucho. De recordar que venimos de una liga de minibásquet para benjamines y una liga de fútbol 7 para benjamines y no había nada más. Uh-huh. Y pues hoy en día se hacen 9 modalidades deportivas para la categoría Levin y 9 modalidades deportivas para la categoría benjamín. Uh-huh. Recuerdo yo precisamente que en los primeros años que ya empezaron a añadirse más modalidades deportivas, por ejemplo el vóley o el balonmano eran deportes de exhibición y ya se meten como modalidades competitivas, ¿no? Mantengo el formato de la actividad de promoción o de exhibición. En este caso yo lo llamo de promoción porque son actividades de enseñanza o de juego. Organizo algunas tardes de juegos, tanto de voleibol como de balonmano, que es lo que se ha hecho anteriormente, y este año introdujo algunos deportes más para la categoría benjamín, con objeto de que los niños tomen contacto con el deporte, obligar un poco a que las actividades extraescolares, estos deportes también aparezcan y que los niños no vengan a la actividad del Patronato de Deporte sin conocer nada. Uh-huh. Y ya en la categoría Levin sí estoy introduciendo poco a poco pues un poco de competición, siempre adaptando mucho las reglas, las normas, el espacio de los terrenos de juego, de forma que les facilite la práctica deportiva. Bueno, parece que viendo la acogida que está teniendo en los colegios, porque participan todos los colegios de primaria de Ubrique, ¿no? Así es. De todas formas, ha sido implicación de todos. El formato de competición que yo les propuse ya el año pasado, era interesante la participación en todas las modalidades deportivas, porque fue la idea de introducir un modelo de liga de todos los deportes, no hacerlo independientemente unos de otros. De manera que, como ha ocurrido hoy, por ejemplo, en baloncesto, que se han producido 3 resultados muy dispares, unos equipos no tomen mucha ventaja sin poder compensarse con otros deportes. Entonces, hay colegios que a lo mejor, por circunstancias, tienen buenos jugadores de baloncesto, pero hay otros colegios que a lo mejor tienen buenos jugadores de fútbol o incluso de tenis, ¿no? Pues todo eso se podrá ir compensando a lo largo de la liga y esa es la idea, de que los niños tomen contacto con diferentes tipos de deportes y bueno, pueda tener un incentivo a la competición desde hoy, desde su inicio, hasta el mes de junio, que es su fin. ¿De cuántos niños podemos estar hablando que participan en estas ligas? Es difícil de calcular, pero por cada colegio pueden venir, porque el sistema de competición permite que puedan participar todos los niños que quieran, de todas las edades, que correspondan con las categorías, evidentemente. Y normalmente las convocatorias por jornada pueden ser un máximo de 12 alumnos. Hay modalidades donde van a poder venir 6 nada más, pero como ya digo, como se pueden ir rotando y no son unas inscripciones fijas, pues al final de la competición podrán estar participando por colegio unos 60 alumnos. Estamos hablando de unos 400 niños aproximadamente. Como te comentabas antes, parece ser que tiene buena acogida entre los colegios. Suponemos que los colegios también estarán satisfechos con estas ligas escolares y no parece que tengáis problemas para contar con su apoyo y colaboración, ¿no? Comentaba sí. Que eran 400 por categoría, son un total de unos 800. 800 niños. Utilizaremos. No, exactamente, los colegios tienen sus programas educativos de actividades extraescolares de tarde, y de esta manera nosotros lo que hacemos es complementamos un poco esas actividades con el incentivo de un poco de competición, un poco de sacarlos del centro, y contamos evidentemente con la colaboración de todos los centros y de los monitores de estos centros, si no sería imposible poder llevar a cabo estas actividades. Recordemos que son equipos mixtos y que las modalidades deportivas están adaptadas a la edad de los participantes, es decir, que por ejemplo el voleibol no cuenta con 6 jugadores sino con 4, ¿no? Exactamente, por ejemplo el voleibol es uno de los ejemplos más claros, porque reducimos el campo, juegan 4 jugadores, y el año pasado dejamos en la primera jornada tomamos una decisión, que es ver un poco cómo los niños se desenvolvían para introducir alguna regla de adaptación más, que permitíamos que el balón diera un bote. Y probablemente pues tengamos que permitir esa regla también. Es normal que en tempranas edades se hagan adaptaciones de esta normativa, del reglamento, sobre todo para facilitar la práctica del deporte. Y esta ley también sirve de alguna manera para acercar a los más jóvenes a las nuevas instalaciones deportivas con las que cuenta el Patronato, porque este año pone en marcha pues la modalidad de pádel o de tenis, ¿no? Evidentemente, una de las posibilidades que se nos abre con haber podido ampliar el número de prácticas de modalidades deportivas que tenemos en los programas de las ligas deportivas escolares, es que también hemos aumentado el número de instalaciones que teníamos. Antes había deportes que no nos podíamos plantear, como por ejemplo el tenis o el pádel, porque no había instalaciones. Poco a poco se han ido construyendo instalaciones en nuestra localidad y hoy nos permite poder introducir esos programas, unos a nivel de enseñanza y otros a nivel de competición, porque consideramos que se está haciendo ya un trabajo a través de los clubes donde se está enseñando a los niños estas modalidades deportivas, y si habrá niños por cada colegio que puedan de alguna manera competir. El sistema de competición, ¿cómo es? Porque metéis modalidades competitivas y de promoción y puntúan de forma distinta, ¿no? En la categoría Levin son todas de competición, por lo que hemos comentado antes, excepto una prueba final, que siempre llevo ya varios años que también está dentro del programa, que la habíamos introducido, que es waterpolo, que se hace una tarde de juego ya en la piscina de verano, porque estamos justo antes de la apertura de la piscina de verano, y en la que yo incentivo mucho aquellos jugadores y jugadoras que durante todo el año han tenido una mayor consistencia con la actividad, han demostrado mayor fair play, y eso es lo que le transmito a los colegios para que sean los jugadores y jugadoras convocados. Y con respecto a la modalidad Benjamín, que es donde se introducen esos matices, nosotros tenemos en cuenta el número de asistencia de niños por práctica deportiva. Es decir, un colegio se presenta con... Hay una actividad donde la convocatoria son 6 alumnos con su monitor, y el colegio se presenta con los 6, lo puntuamos como si hubiera sido una victoria, y puntúan todos como una victoria. Si se presentan con menos alumnos de los convocados, lo puntuamos como un empate, y si no se presentan, evidentemente, como una derrota. De esta manera mantenemos así el incentivo de tener que participar en estas actividades, aunque no sean de competición. Son de colaboración, porque trabajan unos colegios con otros, y la idea es que los niños pues tomen contacto y se lleven una práctica de enseñanza del deporte. Bueno, como comentabas al empezar esta entrevista, esta liga deportiva hasta este año, digamos que era complementaria de las actividades promovidas desde la Diputación Provincial. Recordemos el programa Deporte en la Escuela, Jugueteando. Este año parece que se quedáis solo, ¿no? Bueno, al parecer hemos estado tanto los colegios como nosotros esperando alguna noticia desde el ámbito de la Diputación. No se ha producido, y el programa Jugueteando, pues a día de hoy no sabemos nada de él. Un programa que llevaba muchos años trabajándose en la provincia de Cádiz, y fue un programa que también otras comunidades autónomas incluso habían copiado de aquí de Andalucía, que Cádiz lo llevó a otras provincias también, y que se había integrado prácticamente un programa de deporte escolar con unas ligas deportivas escolares, y que se llevaba a cabo una fase final de Andalucía del deporte escolar. Pues parece que todo esto está ahora mismo paralizado, y bueno, nosotros no hemos querido paralizar nuestro deporte escolar y vamos a seguir manteniendo lo que son las ligas escolares. Sí que decir que la Junta de Andalucía Ya llevamos, creo que este será el tercer año en el que coordinamos con ellos. Más que coordinamos, nosotros elaboramos los programas deportivos escolares y estamos dando una justificación de que se están llevando a cabo programas deportivos escolares, ya sea en el ámbito de escuela o en el ámbito de liga. Y el año pasado fue el primer año donde recibimos parte de subvención. Es decir, hemos hecho otros años esta justificación de actividad sin recibir ningún tipo de ayuda, y el año pasado fue el primer año donde recibimos algún tipo de ayuda para colaborar con estas ligas deportivas escolares que se están haciendo en Ubrique. Uh-huh. Pero del ámbito de la Diputación, que era un incentivo más que tenían los pequeños para aquellos que se clasificaban aquí a nivel local, participaban luego a nivel provincial y tenían la posibilidad incluso de ir a un campeonato de Andalucía, pues eso parece que se ha roto este año. Entonces, pues nos quedamos en un principio con el ámbito local. Pues es una pena que parece ser que va a desaparecer. Todos sabemos los problemas económicos que tienen las administraciones, pero es una pena porque, como tú decías, era un incentivo para todos los escolares el poder salir fuera de Ubrique, competiciones comarcales, luego provinciales y luego autonómicas, que más de una vez pues los equipos ubriqueños en distintas modalidades han tenido la opción de participar fuera de la provincia de Cádiz. Jorge, lo vamos a dejar aquí. En principio, agradecerte que nos hayas atendido y desearos mucha suerte en estas ligas escolares, deportivas escolares, una buena iniciativa del Patronato Municipal de Deporte para llevar la práctica deportiva a los colegios de primaria de Ubrique. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. Todo el deporte de Ubrique, también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Y 51 minutos de la tarde, suena la sintonía del baloncesto, aunque como ya hemos dicho, este fin de semana poco hemos tenido del deporte de la canasta en lo referente a los equipos ubriqueños. La razón, pues la ya tan repetida y cacareada, esa suspensión de los encuentros. Aunque a pesar de todo, de algo podemos informar al menos, de cómo han quedado la jornada, qué es lo que han hecho los rivales de los equipos ubriqueños. Y ya podemos también ir adelantando algunos de los horarios de las citas para este próximo fin de semana, donde parecía que iba a arrancar las semifinales junior femenino por el título provincial, hablamos de los playoffs, pero parece ser que no va a arrancar este fin de semana, sino que será el próximo jueves, día 16, a las 6:30 de la tarde, aquí en el pabellón polideportivo municipal de Ubrique, cuando se dispute el primer partido de las semifinales entre el Cabu y el ADESO 80. Por lo tanto, no va a tener lugar este fin de semana, el día 11, que era el que presumiblemente se planteaba como el día en el que se iba a disputar este primer partido de semifinales, sino que se retrasa, como decimos, hasta el próximo jueves 16. De esta jornada, comentar que parecía que el gran enemigo del fin de semana iba a ser el frío, esa ola de frío que nos ha estado acompañando desde el pasado jueves, prácticamente jueves, viernes, sábado, que se iba el domingo, pero atención porque también dicen que hoy viene, o en la tarde noche de hoy, viene otra ola de frío, no tan dura como esta, pero bueno, lo que decíamos, que parecía que iba a ser el frío el gran enemigo del fin de semana y finalmente fue el viento, que obligó a que se suspendieran los dos encuentros, los tres encuentros previstos para el sábado 4 de febrero. Por la mañana a 10:30, el pabellón polideportivo municipal no contaba con fluido eléctrico y no se pudo disputar los dos partidos ni del conjunto infantil, el Cabo Alcalá, ni el del conjunto cadete. Y por la tarde, pues con esas previsiones de fuertes vientos, hasta bien entrada la tarde, como ayer comentábamos con el concejal de Deporte y de Seguridad Ciudadana, Jorge Víctor Chávez, pues decidieron prohibir la práctica en las instalaciones deportivas y, por lo tanto, se suspendiese Fercabe Cabu en Mursa Chiclana. No obstante, el domingo sí se pudo disputar esa tercera concentración provincial del programa Benjamín Masculino, donde acudieron 15 equipos de toda la provincia y donde se disputaron un total de 16 encuentros desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. La concentración fue un éxito organizativo, también pues sirvió para ir preparando a los colegiados a unas sesiones de tecnificación. Y aparte, los padres de los jugadores del Bankia Cabu, el equipo Benjamín Ubriqueño, ofrecieron a todos, tras finalizar, una paella. Y bueno, todos los jugadores también recibieron su agua, sus bocadillos, su refresco. Y además, el evento fue clausurado por el alcalde de Ubrique, Manolo Toro, y el concejal de Deportes, Víctor Chávez. Lo que podemos comentar de un fin de semana en el que, como decimos, no se disputaron, llegaron a disputar partidos correspondientes a las ligas provinciales, pero sí lo hicieron en el resto de partidos de la jornada. Nosotros tenemos los marcadores, por ejemplo, de la categoría senior, donde no hubo sorpresas este fin de semana. El DK UBA Jerez vencía 94-65 al Club Baloncesto Chipiona. Zimbis vencía 81-74 a la Unión Linense de Baloncesto. Son dos equipos que van a estar ahí luchando por la cuarta posición. Don Bosco 88 caía por 58-83 ante Gaba Gibraltar. El Club Baloncesto Algeciras también caía en casa por 68-87 ante el Club Baloncesto Alcalá, próximo rival del Fercabe Cabu. Y el Jerez caía en casa por 73-86 ante el líder invicto de la categoría, la Asociación Deportiva Las Canteras. La clasificación la encabezan Las Canteras con 13 de 13, el DKV Jerez es segundo con 12 victorias y una derrota, y tercero Fercabe Cabu con 10 victorias y 3 derrotas. 8 y 6 tienen Zimbis y el Club Baloncesto Alcalá, 7 y 6, un partido menos lógicamente, en Mursa Chiclana y la Unión Linense de Baloncesto, 6 y 8 Gaba, 4 y 10 Chipiona, 3 y 11 Club Baloncesto Algeciras y Jerez, y 13 derrotas el conjunto del Don Bosco. La próxima jornada nos deja un derbi jerezano de KV Jerez-Jerez. Las Canteras se enfrentan en casa a Algeciras. El Fercabe Cabu se desplaza a Alcalá de los Gazules para enfrentarse con el Club Baloncesto Alcalá. Chiclana recibe en casa al colista, al Don Bosco 88. Y Gaba Gibraltar al Zimbis también lo recibe en el Peñón. Y la Unión Linense de Baloncesto se enfrenta en la línea al Club Baloncesto Chipiona. En la categoría cadete, ese partido que debería haber disputado el Cabu ante la Gimnástica Portuense no se jugó definitivamente y bueno, está aplazado para el próximo día 19 de febrero. La jornada nos dejaba los siguientes resultados: Zimbis Reales 66, DKV Jerez 96-69, DKV Jerez 97-68, Unión Linense de Baloncesto 59, Adesa 80-61, Cádiz 47, perdón, y Club Baloncesto San Fernando 61, Club Baloncesto Algeciras, Patronato Municipal de Deportes 55. Adesa 80 es el líder con 13 victorias en 13 partidos, 10 victorias y 4 derrotas tiene Cádiz Club Baloncesto Gades, 9 victorias y 5 derrotas DKV Jerez 1996, 9 victorias, 4 derrotas, Zimbis Reales, 8 y 6, el Club Baloncesto San Fernando, 8 y 4 tiene la Gimnástica Portuense, 4 y 9, el Cabu, en séptima posición, 4 victorias y 9 derrotas, 3 victorias, 10 derrotas, Algeciras, 2 y 12, la Unión Linense de Baloncesto, y cierra la tabla, el DKV Jerez 97, con 1 victoria y 13 derrotas. Tenemos horario para la próxima jornada, Unión Linense de Baloncesto, CABU, el sábado a las 10:30 en el pabellón municipal de La Línea. Y por último, en la categoría infantil, estos fueron los resultados marcadores del fin de semana. Las Canteras 27, Unión Linense de Baloncesto 52, DKV Jerez 1999 28, Asociación Deportiva Mergablo Conil 70, Chajeva 04-7, Gaba 57 y Marianista 19, Club Baloncesto Algeciras 48. La clasificación la encabeza Mergablo Conil, 10 victorias y 11 derrotas. 10 victorias y ninguna derrota, tiene un partido menos que los conileños, el Unión Linense de Baloncesto. 8-2 tiene el CABU en tercera posición. 7-3, Gaba. 6-5, Asociación Deportiva Las Canteras. 4 victorias, 6 derrotas de KV Jerez 99. 3 victorias, 8 derrotas Algeciras. 3 victorias, 7 derrotas Alcalá. 1 victoria y 10 derrotas Chajeva 0-4. Y cierra la tabla con 10 derrotas en los 10 partidos disputados la Asociación Deportiva Marianistas. Lo que se refiere a la próxima jornada, el conjunto del CABU recibe a Marianistas, precisamente al colista, el domingo a partir de las 12:30 en el pabellón municipal de Ubrique. Dejamos el baloncesto a un lado, lo poco que nos deparaba el fin de semana en lo que se refiere al deporte de la canasta, y vamos a seguir repasando lo que nos dejaron estos dos días del fin de semana, y lo vamos a hacer ahora metiéndonos en el mundo del ciclismo, el ciclismo de montaña en concreto, y con un ubriqueño, con Jorge López Janeiro, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Fin de semana ajetreado, en lo que ya puede considerarse como el inicio de la temporada, y lo haces con una prueba novedosa y aparentemente bastante dura, el Trek 12 Wheel World Series, que no es otra cosa sino 12 horas recorriendo un circuito donde vencía el que más vueltas daba, ¿no? Efectivamente, empezamos fuerte la temporada. Una prueba inesperada que no estaba en mis planes, pero surgió la idea con los compañeros y decidimos hacerla. Uh-huh. Y no fue nada mal porque participasteis en la modalidad por equipo, bueno, con otros tres compañeros del Club Deportivo Centauro Negro, Lucas Jiménez, Juan Manuel Vázquez y Alejo Fuente. Y como bien comentas, la prueba se desarrolló bastante bien porque acabasteis en segunda posición. Efectivamente, terminamos en una muy buena posición y la verdad que un poco inesperado fue, ya que el nivel que había pues era considerable, y hombre, y la inexperiencia de realizar una prueba como esa, pues resultó que al final pues tuvimos un buen resultado. ¿Cómo se desarrollaba? Porque aunque era por equipo, creo que no corríais los cuatro a la vez, ¿no? No. Siempre solamente permitían a uno del equipo por en cada vuelta, ¿sabes? Entonces también era un poco de estrategia, saber si íbamos a dar una vuelta, hacer el relevo, o dar dos vueltas y hacer el relevo. Uh-huh. Ahí al principio pues nos falló un poco la estrategia, ya digo, por la inexperiencia, porque la idea era dar dos vueltas de inicio cada uno, pero al final decidimos a última hora dar una solo, y resultó que porque era muy complejo el tema de la clasificación. Ganaba el equipo que más vuelta diera, pero en caso de empate contaba la mejor vuelta. Ajá. La mejor vuelta. Ocurrió una cosa muy muy curiosa, de que nosotros íbamos segundo siempre en carrera, incluso al tercero le sacábamos hasta 20 minutos, pero uno de los componentes del equipo que iba en tercera posición, que quedó en tercera posición, tenía mejor vuelta que nosotros. Entonces, cada vez que ellos pasaban por vuelta y nos igualaban en vuelta, pues se ponían delante nuestro. Entonces estábamos ahí a caballo entre la segunda y la tercera posición. Uh-huh. Es curioso porque viendo la clasificación se podía pensar que, bueno, en caso de igualdad de vuelta, la victoria se iba para el que empleara menos tiempo en dar una vuelta completa, ¿no? En dar, por ejemplo, las 18 vueltas con las que empataste y ustedes con Scott Sport Bici. Pero claro, ellos emplearon para dar esas 18 vueltas una 11 horas 41 y ustedes 11 horas 54, ¿no? Efectivamente, nosotros conseguimos dar el último relevo, la última vuelta. Se daba la vuelta, aproximadamente se daban entre 38 y 42 minutos. Depende, por la noche siempre se perdía un par de minutos respecto al día. Y conseguimos entrar en la última vuelta a las 11 horas y 15 minutos. Entonces, claro, teníamos unos 45 minutos para dar la última vuelta. Y claro, lo conseguimos. El equipo tercero pues llegó para dar la vuelta última a 11 horas y 40 minutos. Sí. Claro, ya no le daba tiempo realizar la vuelta para empatarnos y ganarnos. Así que por eso conseguimos la segunda posición. Hablamos de un circuito de 12,6 kilómetros. ¿Cómo era? Pues en el principio, la primera mitad del circuito era en subida. Después entrabas en una zona de pinos muy técnica y ratonera, donde era un sendero muy estrecho, que por la noche pues era una delicia poder conducir por ahí, porque era muy novedoso y claro, la inexperiencia de conducir de noche por senderos tan estrechos, pues era muy emocionante. Y después pues el último tramo pues era en bajada, una bajada muy rápida, con alguna dificultad técnica, y ya llegabas a meta, donde teníamos la zona de relevo, que podíamos estar por entrar y relevar o continuar con otra vuelta. Uh-huh. ¿Y se quedasteis cerca del triunfo absoluto? ¿Cómo fue la crónica ahí en la lucha por la primera posición? Bueno, pues la verdad que conocíamos los componentes del equipo que quedó primero, en primera posición, pues lo conocíamos y sabíamos el nivel que tenían y que era muy difícil arrebatarle esa primera posición. Pero tuvo, cuando ya se hizo de noche, uno de los componentes del Glock primero, tuvieron un problema en la luz cuando estaban justamente a la mitad del circuito y tuvieron que hacer toda la mitad del circuito sin luz. Entonces perdieron bastante tiempo, pero claro, no lo conseguimos adelantar. Podríamos haber reclamado, ya que en el reglamento penalizaban con una vuelta estar en el circuito sin luz alguna, pero no lo consideramos justo, ya que habían sido, claro, como que corrían más que nosotros, y no lo vimos conveniente de reclamar. Bueno, ¿habéis concebido esta cita de Gilena como preparatoria para posteriores citas o tenéis intención de afrontar el campeonato? Bueno, no creo. Quizá a lo mejor la idea de Murcia, que es el 21 de marzo, que es relativamente cerca, pues a lo mejor optamos por ir, pero la temporada es muy larga, viene muy muy llena de carreras y no sabemos si la afrontaremos. Seguramente no. Claro, porque el resto es en Peñafiel, en Valladolid, en Corro d'Amunt, en Barcelona, en Santiago de Compostela y en Moralzarzal, en Madrid. Ya pilla un poquillo lejos, ¿no? Sí, la verdad que pilla un poco lejos y ya te digo, la temporada es bastante larga y hay que ir cribando un poco las pruebas. Bueno, después de todo esto, que fue la jornada del sábado, te metes en el último rally del circuito sevillano, en Morón. ¿Qué fin tienen para ti estos palizones, Jorge? Pues preparación para la Andalucía Bay Race, que es una prueba de 6 etapas, y hay que ir adaptando el cuerpo a este sufrimiento. Esta prueba de Morón, bueno, la victoria fue para, lo tenemos por aquí apuntado, para José María Guerrero Ortega, pero es que en segunda y en tercera posición, compañeros tuyos del Centauro Negro de San José del Valle, tercero, por ejemplo, José María Fernández Rodríguez, que también laboralmente está relacionado con Ubrique, parece que de nuevo tu equipo afronte una temporada bastante ambiciosa, ¿no? En el plano colectivo. Este año, pues nos hemos reforzado bastante. Han entrado unos 4 o 5 componentes nuevos. Y decir que la prueba, por ejemplo, de Morón es preparatoria. La utilizamos casi todos los corredores como preparación para la Copa Andalucía de Rally, que empieza ahora dentro de un mes. Y ahí se suele dar cita ya, pues, algunos pollos buenos. En este caso, pues, podemos decir que en Cádiz tenemos un nivel bastante alto en lo que se considera rally, ya que, pues, fíjate, las tres primeras plazas son tres gaditanos, dos de mi equipo y otro de aquí del Puerto Santa María. Y ya le digo, un nivelazo que hay en Cádiz tremendo. Yo lo que consideraba era hacer la prueba, intentar terminarla y nada, y así fue. Así las cosas, Jorge, ¿cómo se presenta este 2012? ¿En principio prioridad absoluta para la Copa Andalucía de Maratón BTT? Sí, en principio la idea es hacer la Copa Andalucía. Va a costar de 5 pruebas y es a lo largo de todo el año. Nos ha fastidiado un poco porque una de las cosas que ahora a final de mes que voy a la Andalucía Bike Race como preparación para esos maratones, pues justamente al terminar la prueba de la Andalucía Bike Race tenemos al día siguiente justo la primera prueba de la Copa Andalucía. Nos han fastidiado un poco, normalmente suelen empezar a mediados de abril y este año pues la han adelantado en marzo. A ver cómo la afrontamos y por lo menos intentar puntuar, intentar estar lo más adelante posible. ¿Y vas a compaginar lo que es el Campeonato de Andalucía de Maratón con el de rally que nos has comentado antes? Sí, asistiré a algunas pruebas, ya que, aunque no mi especialidad, pero la verdad que disfruto mucho en los circuitos de rally. Y sí, compaginaré alguna que otra prueba. Y como tú comentas, en principio estas de este pasado fin de semana, las que vendrán ahora los próximos fines de semana hasta finales de mes, con el fin de preparar, de llegar fino a la Andalucía Bike Race, que arranca el 26, que van a ser 6 etapas de montaña, de ciclismo de montaña, queremos decir, y a quitarse la espinita del año pasado, ¿no? Pues sí, por lo menos intentar terminarla, ya que el año pasado pues con estos problemas gástricos no pude finalizarla y nada, y sobre todo disfrutar. Voy con un nuevo compañero, un compañero que el año pasado quedó tercero en la Copa Andalucía de Maratones, o sea que me va a llevar un poco con la lengua fuera, pero bueno, ahí intentaremos hacerlo lo mejor posible. ¿Cómo son las etapas de esta edición? ¿Por dónde van a discurrir? ¿Cuánto kilometraje tienen de media? Bueno, pues la novedad este año, a diferencia del año pasado, es que, igualmente se desarrolla entre Córdoba y Jaén. Y la novedad de este año, pues que la primera prueba, en vez de ser un maratón como el año pasado, pues va a ser un prólogo. Un prólogo en el que, al estilo de Vuelta Ciclista, será una contrarreloj, donde saldremos los dos componentes y me imagino, no sé exactamente el recorrido, pero me imagino que será una media hora o 45 minutos de carrera. Después, la segunda y tercera etapa se desarrollan dentro de Córdoba, con inicio y finalización en Córdoba, por todo Sierra Morena, conozco el terreno del año pasado y es una delicia hacer el mountain bike por esa zona. Este año también, después de lo que es la cuarta etapa, se desarrolla en Priego de Córdoba, El año pasado la diferencia era que se iniciaba en Priego de Córdoba y se terminaba en Jaén. Pues este año no, este año se inicia y se termina en Jaén, en Priego de Córdoba. Y la quinta y sexta etapa, ya una vez desplazado a Jaén, pues se realizan allí, en la capital jienense. Bueno, dura parece que es, ¿eh? Pues sí, parece que ya le digo, conociendo la del año pasado, pues sé que me han hablado de la etapa de Priego, que esa no la hicimos, y dice que vamos, es durísima, que los 20 primeros kilómetros pues se sube un desnivel bastante considerable. Uh-huh. Bueno, ya decimos, si con esa media entre 70 y 80 kilómetros por etapa de montaña, bueno, algunos que no estén familiarizados con el ciclismo pueden decir, pues tampoco es tanto, ¿no? Pero no es tanto en carretera, en montaña es como si se le añadiera a lo que normalmente está acostumbrado a hacer en carretera, mucha más dureza, ¿no? En montaña siempre se lleva el corazón en la boca. En carretera pues te metes en el pelotón y aunque es duro también, pero no se suele trabajar en pulsos tan altos. Uh-huh. La montaña desgasta bastante por el terreno y por la dureza. Jorge, después del año pasado, de la temporada que tuviste, donde con caídas incluidas, físicamente, ¿cómo te encuentras para afrontar lo que va a ser este año 2012, a día de hoy? Bueno, pues la verdad que, hombre, el año pasado, te digo, fue una cosa muy... Terminé muy bien, fue... La verdad que fueron algunos triunfos y algunas cosas un poco inesperadas, aunque el trabajo estaba ahí. Y este año, pues, en principio, no sé, ya este es mi último año en Master 30, el año que viene cambio de categoría, uh-huh. Y me lo quiero tomar un poco como de transición. Que vienen los triunfos, pues nada, bienvenidos sean, ¿no? Pero más que nada, ya te digo, se ha reforzado mucho la categoría Master 30 con todos los nuevos... con la gente que ha pasado de élite a Master 30, y la verdad es que se presenta una categoría bastante dura, bastante dura. Así que seguir disfrutando de la bicicleta y trabajando por, más que nada, vamos, para eso, para disfrutar y más que nada transición para el año que viene. Claro, es lo que pasa en las categorías estas por edades, que conforme cumples años, más difícil se te pone por los que vienen por detrás apretando, ¿no? Claro, viene gente con 30 años recién cumplido, que ya uno tiene 39, y 9 años de diferencia, pues la verdad que se nota. De hecho, la explosividad, pues, sobre todo en los rally, pues baja bastante. Aunque ahí tenemos al amigo José María. Sí, sí. Que tiene mi misma edad y está como, vamos, está como un toro el tío. Fino, fino. Pues Jorge, lo vamos a dejar aquí. En principio, agradecerte que hayas estado con nosotros. Enhorabuena, pues, por esa segunda posición en Gilena. Y nada, desearte mucha suerte para tus próximas citas, que son... Pues dentro de dos fines de semana, aquí un rally que hay en Sanlúcar, dentro de un campo de golf. Uh-huh. Y ya próximamente, para final de mes, pues la Andalucía va a ir rápido. Pues en la Andalucía Bairrace también vamos a estar siguiéndote, a ver si este año pues al menos no tienes esos problemas físicos que te obligaron el año pasado a no disfrutar plenamente de la prueba. Jorge, muchas gracias. Pues nada, un saludo. Un abrazo, hasta luego. Y nosotros que ya estamos fuera de tiempo, por lo que nos despedimos hasta mañana a partir de las 6:15 de nuevo aquí, en Tiempo de Deportes, 97.6 de la frecuencia modulada.